Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día martes 15 de septiembre. Y como es habitual, para conocer, desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos encontramos con la antropóloga, dirigente del Partido Comunista y ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto saludarla como siempre. Es interesante abrir varias páginas de esta conversación de los días martes. El fin de semana pasado, Sebastián Piñera entregó a una serie de medios de comunicación escrito un decálogo de lo que él considera que debe incluir una nueva carta fundamental. Muchos dirigentes de oposición han planteado que es más de lo mismo, es declarativa, no hay una novedad respecto a lo que es la actual constitución. Bajo su perspectiva como dirigente política, ¿cómo analiza esta acción que tuvo lugar el fin de semana, esta declaración hecha por Sebastián Piñera? Mire, además de sumarme a la posición de que no desglosa, digamos, mayores propuestas, lo principal es que esto denota la actitud megalómana del presidente. Él le va a decir al país qué es lo que tiene que contener la Constitución, cuando precisamente es el pueblo de Chile movilizado el que ha gatillado este itinerario constitucional, y por lo tanto es la ciudadanía con sus organizaciones, el pueblo con sus organizaciones, tanto sociales, sindicales como políticas, quienes se darán el tiempo del debate para conseguir estipular los contenidos que tendrá esta nueva constitución. Están dando un decálogo sin haber hecho ningún proceso de consulta, sin haber hecho ningún proceso participativo. No tiene nada que ver, por ejemplo, con el ejercicio que hizo la presidenta Bachelet de haber generado encuentros locales autoconvocados, cabildos provinciales y regionales, haber hecho una sistematización y haber entregado un proyecto de ley para que fuera debatido en el Congreso. Proyecto que no se discutió ni avanzó mayormente, eso estamos claros, digamos, en términos de la crítica. Pero generó esa expectativa. Aquí no, aquí es como yo decido solo frente en mi oficina qué es lo que tiene que tener la Constitución, y además se lo digo ya desde ya al país para que lo tome en cuenta. Sí. Eso habla, digamos, de la concepción autoritaria, patriarcal, machista, digamos, que tiene nuestro presidente. Y también llama la atención, Claudia Pascual, para muchos, no son pocos los dirigentes que han planteado que hay una suerte de lavado de imagen de Sebastián Piñera, de ser el presidente de la represión, de la violencia, a pasar a ser el presidente que inicia un camino democrático. ¿Comparte ese diagnóstico, esa lectura política? Mire, puede ser que alguien crea que se está lavando la imagen, pero yo creo que la gente está como un poquito cansada y sabe bastante bien qué es lo que es este presidente. No sé si logrará lavarse la imagen realmente, porque efectivamente este es un gobierno que ha violado los derechos humanos, este es un gobierno que ha sido indolente frente a una pandemia y frente a las medidas económicas que había que tomar para asegurar la salud de las personas, de los trabajadores y las trabajadoras y su familia, y por lo tanto yo creo que la gente no es leja, no se lo ha olvidado. Entonces, para mí esto más bien es un esfuerzo comunicacional, desconectado de la realidad, casi un manotazo de ahogado, de última hora, de decir, mira, yo también estoy en la vereda de las transformaciones sociales que el país está pidiendo, por eso es que voy a proponer contenidos para una nueva constitución. Por esa vía trata de mandar el mensaje que supuestamente está por el apruebo, pero yo creo que la gente aprendió y espero que siga aprendiendo, digamos, ¿no? Que tiene que haber un comportamiento de coherencia y consecuencia y no solo una acción comunicacional efectista. Siguiendo la revisión de este punto, de este decálogo que estamos conversando en esta jornada de día martes, llama la atención que aparecen algunos puntos, por ejemplo, donde Sebastián Piñera en este decálogo insiste en que los particulares, por ejemplo, pueden iniciar actividades empresariales con la educación, también refuerza la existencia de una salud privada, es decir, se sigue mercantilizando con derechos tan esenciales, es decir, no es ningún aporte en definitiva lo que está proponiendo Sebastián Piñera. Sí, yo creo que obviamente tanto lo que hace el presidente Sebastián Piñera como también lo que hemos escuchado, digamos, a propósito de un audio que anda difundiéndose de la intervención de Pablo Longueira en una reunión de su partido, lo que buscan en definitiva es poder estar en el espacio de la Convención Constitucional para bloquear toda posibilidad de generar una definición de un Estado laico, pluralista, plurinacional, representativo, paritario, participativo, donde efectivamente el Estado sea el garante de los derechos sociales y por lo tanto su pasar de la actual caracterización de un Estado subsidiario a un Estado social y garante de derechos sociales, digamos, ¿no? Entonces claramente lo que se está haciendo es marcar una señal para su propio sector, más que para el resto del país, ¿no? Que tiene que ver con decir tenemos que ir a la Convención Constitucional a defender nuestros actuales contenidos y nuestra forma de ver el Estado, la política, el mercado, la sociedad, y por lo tanto van a ir a defender los mismos preceptos que están en la actual Constitución. Si me permite llevarla, Claudia Pascual, a la campaña. Ya se ha desplegado la campaña del apruebo. Hay una campaña propositiva que plantea los beneficios, la conveniencia social de poder cambiar la Constitución de 1980. Pero en la vereda al frente vemos la campaña del rechazo. Y también ahí quiero marcar el acento en los discursos que establece esta opción. Hay algunos que minimizan los efectos de la nueva Constitución. También señalan, por ejemplo, que no se requería un cambio de la Constitución para poder aprobar el retiro del 10% de las AFP. También algo que ha molestado sobre todo a la gente del mundo de la cultura y de la izquierda es la utilización de mensajes de las canciones de Víctor Jara, que si bien es cierto es patrimonio de todos los chilenos, no hay que olvidar que en definitiva fue asesinado por algunos sectores que hoy están aprobando la opción del rechazo. Bueno, yo creo que efectivamente lo que vamos a asistir en el marco de los próximos días hasta el plebiscito y luego de los resultados del plebiscito vamos a seguir viviendo situaciones de ese tipo hasta la elección de los convencionales y todo este proceso que termine, hasta que termine, digamos, con la redacción de la nueva Constitución, es a mensajes caricaturizados, es a lo que está acostumbrada la derecha, digamos, ¿no? A descalificar al otro, a caricaturizar, a hacer matonaje político, digamos, ¿no? También en términos del chantaje, y también a algo que parece que se están acostumbrando últimamente y es como a mentirle nuevamente al país diciendo, no, mira, si no era necesario hacer esto para, por ejemplo, retirar el 10%, perdón, pero ellos estaban negando al retiro del 10% como gobierno y como sector. Solamente un par de parlamentarios de ellos enarbolaron una bandera, digamos, por el retiro y después fue por eso lo aprobaron, pero después te van a decir, no, es que no es necesaria la nueva Constitución, es que los derechos no se extrapolan en la Constitución, se hace con nuevas leyes. Perdón, pero cada vez que hemos querido cambiar la garantía de los derechos sociales, ampliarlos, profundizarlos, etcétera, chocan con la actual Constitución. Entonces no nos vengan a decir ahora que la Constitución no influye en cómo se estipulan los derechos sociales, cómo se estipula la definición del Estado, cómo se estipula el papel de la economía y de un nuevo modelo de desarrollo económico, por ejemplo, sustentable medioambientalmente para el país, diversificado, etcétera. No nos vengan con esos discursos, porque claramente todo lo que hemos tratado de impulsar desde las demandas de la ciudadanía, de las organizaciones y también desde los aportes que se han hecho desde iniciativas parlamentarias, choca con esta Constitución los últimos 30 años. Entonces, de verdad que es como bien penoso, digamos, ¿no? Que nos vengan a plantear este tipo de cosas. Y yo creo que además no se les puede aguantar en términos de que no pase con impunidad social la apropiación cultural de símbolos, de mensajes de transformación, como por ejemplo el derecho a vivir en paz. No se creó para defender lo que pueda pensar una persona derecha. Esa canción se hizo precisamente pensando, digamos, ¿no?, en situaciones tan violentas como la guerra de Vietnam, entre otras, ¿no? Entonces creo que estas son cosas muy muy relevantes, digamos, ¿no? No puede haber tanta pillería en el ejercicio de la política. Creo que de eso la gente está aburrida. Y lo mejor es actuar en consecuencia con esto, dando argumentos serios, dando argumentos que expliquen a la gente los distintos ámbitos que nos estamos jugando en la nueva constitución, que la gente tiene todo el derecho a debatirlos, tiene todo el derecho a opinar igual que tú o no a opinar igual que tú, pero que la campaña sea limpia en ese sentido, sin caricaturas, sin chantaje, sin mentiras y por supuesto sin una especie como de camuflaje político donde intento aparentar ser otra cosa. Sí, y quiero recoger lo que usted señala respecto a este mensaje caricaturesco que plantea los sectores que propician el rechazo, porque han ensuciado esta campaña señalando que son debates de políticos, y lo hemos conversado también con usted en otra oportunidad en este mismo espacio respecto a que han tratado de morigerar los efectos de un cambio de la constitución. Es bueno explicarlo nuevamente, si es posible. ¿Cómo le comentamos a la gente lo importante que es cambiar la constitución en el día a día de los chilenos? Mire, sumamente importante, porque cuando usted como persona no, común y corriente del país, y que dice, no, mira, yo en realidad no tengo ningún pensamiento político para inscribirme a algún partido, pero sin embargo me afecta todos los días la pensión que no es digna que recibo, el sistema de salud que si bien me atiendo ahí y pueden hacer el mejor esfuerzo por atenderme, no siempre tiene los recursos necesarios ni los insumos para la atención, que debo esperar para operaciones que no son de urgencia, largas listas de espera, etcétera, digamos, la educación, el derecho a la vivienda, todo lo que podamos pensar. Póngase en el caso también de la gente que vive hoy día en zonas del país que están tremendamente afectadas por la sequía y donde esta constitución le permite, algo que no se permite en muchos países del mundo, es bien insólito lo que ocurre en nuestro país, que uno compre terrenos y que la actividad empresarial tenga la posibilidad de tener los derechos de agua de un territorio completo, dejando sin agua para el consumo humano a sus vecinos y vecinas, comunidades vecinas y vecinos. ¿No entienden? Sí. Entonces, yo creo que claro que nos afecta en la cotidianidad. Cuando usted quiere mejorar el sistema de salud público y quiere decir aquí tiene que haber una preponderancia, una prioridad por parte del Estado, con recursos humanos, con recursos financieros, no, el Estado es subsidiario y solo se va a meter en la medida que la empresa privada no esté. ¿Me explico? Así es. Entonces yo creo que ahí hay cosas que efectivamente sí nos afectan en lo cotidiano. No es un debate de expertos políticos y políticas, no es un debate de expertos constitucionales o expertas constitucionales, es un debate que nos debe convocar a todos y a todas, ¿no? ¿Cómo no va a influir una constitución si en esa constitución tienen que estar los valores por los cuales queremos que el país se mueva? No nos interesa, o sea, ¿cuáles son los valores que queremos estipular ahí? ¿La solidaridad o la competencia? ¿No? ¿La desigualdad o la igualdad? ¿El abuso, la violencia o la garantía de una vida libre de violencia? Por poner ejemplos, ¿no? ¿Cómo no va a influir la definición del Estado? ¿Cómo no va a influir? Imagínese, con lo que hemos estado viviendo, con la historia que tiene Chile, pero además con lo que hemos vuelto a vivir en el marco de los últimos años, del último año, en relación a la profunda represión que se hace de las movilizaciones por parte de la gente, ¿no? Y que lo hace la policía. Entonces, ¿no vamos a poder discutir cuál es el papel de las Fuerzas Armadas y de la policía? yo al menos creo que no podemos seguir con esta policía carabinero. Y me parece que de eso tenemos derecho a hablar, y no solo porque se reprimen las movilizaciones políticos sociales, que son tremendamente relevantes, que se garantice el derecho a manifestación en nuestro país, sino también porque no se respetan los derechos humanos ni siquiera de la gente que delinque, ¿no? Y nadie está diciendo que haya impunidad frente a la delincuencia, pero no puede ser que los métodos que se utilicen sean la represión más brutal y los métodos de tortura, etcétera, etcétera, como los hemos estado viendo, porque usted comprenderá que no los aprendieron el 17 de octubre del 2019, para que los empezaran a aplicar el 18 de octubre del 2019. Claramente es una práctica que han tenido desde siempre, y por lo tanto, si lo hacen con la ciudadanía, imagínense cómo lo hacen también con la delincuencia. Así es. Y cuando no están, por ejemplo, enfocados en los barrios, en las poblaciones, en las villas, en los condominios, donde sea, todo el mundo sabe dónde se está traficando. Todo el mundo sabe si el barrio es inseguro o no en relación a la delincuencia. Y resulta que Carabineros de Chile es el único que todavía no se entera, porque no hace nada. Efectivamente. Quisiera, si me permite, otro tema que ha marcado la agenda pública, específicamente el día domingo. Concluye el plazo que tenían los parlamentarios para presentar la acusación constitucional en contra del exministro de Salud Jaime Mañalich, el Partido Comunista, al cual usted pertenece, también suscribió esta acusación. Se habla en este caso de negligencia, se oculta información por parte del exministro Mañalich, también hay una omisión en cuanto a la política sanitaria, en vez de enfrentar esta pandemia, se mitigan sus efectos. ¿Cuál es su mirada política como dirigente política respecto a esta acción en contra del exministro de Estado? Yo creo que es una acción que debió haberse colocado cuando él estaba como ministro. Me parece bien que se haya asumido antes de que se cumplan los plazos para que él responda políticamente por su y administrativamente, digamos, por su estrategia, digamos, ¿no? Y como ministro. Yo creo que es algo tremendamente necesario. La gente tiene una sensación de que las estrategias del gobierno fue equivocada, porque nos llevaron a esta teoría de el contagio de rebaño, digamos, que ojalá todos estuviéramos contagiados para que desarrolláramos inmunidad, y finalmente tenemos más de 14.000 fallecidos, ¿no? Y resulta que hoy día, con cambio de ministro y todo, y con estas estrategias que puede juntarse, no, no puede juntarse, tiene que invitar a dos, no, tiene que invitar a cuatro, depende cuántos viven en la casa, etcétera, etcétera. Lo que se hace es confundir a la población, y es cosa que tú te pasees por cualquiera de los barrios y la gente hoy día está mucho más relajada que hace unas semanas atrás. Entonces, y están aumentando los contagios nuevamente. Entonces, cuando uno no asume estrategia, yo no estoy diciendo que estemos en cuarentenados por el resto de la vida, por favor. Sí. Pero si uno quiere hacer retornos a la actividad más normal, tiene que también tener mensajes claros, tiene que generar estrategias de retorno como corresponde, y el famoso plan paso a paso pareciera que responde solo a la recuperación de para ciertos sectores de la economía y no el retorno y el abordaje, digamos, de una estrategia social, político, económica y cultural, sanitaria, que permita que todas y todos podamos ir retornando lo más que se pueda, digamos, a las actividades que realizábamos normalmente antes de la pandemia. Pero parece que aquí importan otras cosas primero, ¿no? Entonces me parece muy bien que esté esta acusación para que se determinen las responsabilidades, para que se aclare todas estas cifras contradictorias que se entregaron en algún minuto, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante. ¿Y cómo se le replica a aquellos que han señalado que esto es una vendetta política y que ya es suficiente castigo, entre comillas, haber sacado del gabinete a Jaime Mañalich? Yo creo que son acusaciones que lo que tienen un corte meramente político. A mí me llama la atención que en general la derecha en nuestro país de manera constante califica al otro de que no, el otro tiene una ideología, el otro está haciendo una vendetta política, el otro aquí, el otro allá, y sin embargo pareciera que hacen, como dicen los psicólogos y las psicólogas, proyección, digamos, ¿no? Ellos actúan de esa manera y por lo tanto ven en los otros las actuaciones con la misma naturaleza y no la califican de otra manera. ¿Quiénes han actuado de esa manera? Pareciera que son ellos. Siempre interesante, nos queda un par de minutos y quiero aprovecharlos de utilizar, o mejor dicho, de poder apelar a su experiencia como ex ministra de la Mujer y Equidad de Género. Tengo algún antecedente en mis manos de la cuarta encuesta de violencia contra la mujer en el ámbito de violencia intrafamiliar y otros espacios, elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y ahí, entre varias estadísticas que son bastante importantes, señala que 2 de cada 5 mujeres en Chile han sufrido agresiones físicas, psicológicas o sexuales. También comenta que hay muchas mujeres que ahora se atreven a comentarlo, pero también, y aquí quiero detenerme, hay otras que ahora entienden que lo que sufrieron toda su vida fue efectivamente algún tipo de agresión que ya la habían naturalizado. ¿Cómo ve usted esta encuesta, estos datos que nos entrega la Secretaría de Prevención del Delito? Bueno, yo creo que, a ver, no sé si metodológicamente esta cuarta encuesta es comparable con la primera y la segunda. La tercera se hizo bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, sí, donde yo estaba de ministra. Así es. Y en la tercera hicimos cambios en términos de preguntas, etcétera. Entonces, no sé si esta cuarta tuvo nuevos cambios, porque es lo que quiero consignar, porque antes se planteaba 1 de cada 3 mujeres había vivido violencia física, psicológica o sexual a lo largo de su vida, o en el marco de los últimos 12 meses. Por lo tanto, si tú me dices que hoy día son 2 de 5, sí, no ha variado mucho, digamos, ¿no? Lo que estamos hablando de una experiencia de violencia por parte de las mujeres en nuestro país que remite a lo que nos plantean todos los estudios sobre violencia de género, que la violencia de género es estructural. Esto no es un tema de solo de una mujer y de un hombre en una relación individual, ¿no?, sino que es una violencia estructural y que por lo tanto aquí hay que generar una multiplicidad de políticas públicas, no solo lo que actualmente tenemos, que es importante, que hay que seguirlo profundizando, pero también elaborar nuevas políticas públicas. Yo creo que eso es fundamental. No se puede solamente, por ejemplo, trabajar tan limitadamente con el abordaje de los hombres agresores. ¿Por qué digo esto? Porque un hombre agresor que no comparte, que no le toma importancia, que no quiere hacerse un tratamiento de reeducación, no hay nada que lo haga cambiar de posición. Lo mismo sucede con la gente que es adicta al alcohol o las drogas, etcétera, con cualquiera de las adicciones. Si tú no pones de tu parte para el cambio, no hay nada que hacer. Entonces, en ese sentido, creo que además de ampliar la oferta de políticas públicas para la prevención, primero que nada, y en segundo lugar, la atención de la violencia contra las mujeres, de la violencia de género, y cómo esto se generan distintas metodologías y modelos, porque si hay algo que yo que aprendí, digamos, de siendo ministra, es que hay modelos que le sirven a un sector o a un tipo de mujeres y hay modelos que sirven a otros. Por lo tanto, tú tienes que generar modelos que sean de distinto tipo, digamos, no uniformar la política pública, ¿no? En ese sentido, hacerla más diversa. Pero si nosotros no asumimos los mensajes de transformación cultural como una política constante, sistemática de Estado, si en esos mensajes no se aborda el trabajo de las nuevas masculinidades, y por lo tanto cómo se permite también la reflexión de los hombres para cambiar, para desconstruirse, ¿no?, y construirse en una concepción de relaciones de género colaboradoras, solidarias, de pares, no asimétricas, que es lo que no ocurre en el sistema patriarcal. El sistema patriarcal lo que busca es una masculinidad que tiene el poder por sobre las mujeres, que genera relaciones de género absolutamente asimétricas, autoritarias, que naturalizan la violencia, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es fundamental. Y por lo mismo, si me permite, quisiera como hacer un destacar una actividad que hicimos este fin de semana como Partido Comunista y como Juventud Comunista. Tuvimos nuestra primera iniciativa de reflexión y de espacio de formación de nuevas masculinidades. Fue bastante concurrida, tanto por la juventud como con compañeros del partido, y yo creo que con esto no estoy diciendo que estemos listos para nada como organización, pero quiero destacarlo porque estamos haciendo un esfuerzo por ir avanzando en el compromiso también de no solo de la igualdad de género, de promover más participación y representación equitativa de mujeres y hombres, sino que también de transformación cultural en estos ámbitos. Sí, y aterrizando alguna de estas cifras de esta cuarta encuesta de violencia contra la mujer en el ámbito de violencia intrafamiliar, por ejemplo, el guarismo señala que aumenta 38,2% a 41,4% el hecho de algunas mujeres que alguna vez en su vida han sido víctimas de violencia. También aumenta de 25% a 46,9% hecho de violencia o agresión en espacio público. También le quiero comentar y escuchar su opinión respecto. Eso también puede darse, sí, por lo mismo que nombraste, sí, antes, sí, por si acaso, que tiene que ver con la toma de conciencia. La percepción de lo que habían vivido toda la vida es violencia. Exacto. No necesariamente porque haya más hechos. Ah, perfecto. No sé si me sí, explico. Yo creo que yo miraría desde esa perspectiva también, lo cual es muy bueno, que si bien es tremendo que aumente el porcentaje, pero es muy bueno que aumente la conciencia para no tolerar la violencia. Sí, le quería agregar que entrevistaba por esta misma encuesta varias dirigentes de ONG o algunas fundaciones vinculadas a la defensa, ¿no?, de la mujer. Ellas comentaban que existía una percepción, no sé si usted la comparte, respecto a que las mujeres que sufren agresiones, son violentadas, tienen más confianza a las ONG o a las fundaciones por sobre policía o el Ministerio Público o incluso las instituciones que son como, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. A ver, yo creo que si usted me pregunta sobre las policías y sobre, sí, el Ministerio Público o cualquiera de los operadores del sistema de justicia, me hace bastante sentido la encuesta. Uh-huh. Creo que también puede haber, obviamente, más que una desconfianza, una sensación de que las políticas públicas no son, obviamente, del todo efectivas. Y por eso no me cabe la menor duda que una mujer, en este caso, son, sí, las propias mujeres representantes del mundo de las organizaciones no gubernamentales, destaquen obviamente que las mujeres puedan tener un ámbito de confianza y de reconocimiento del trabajo que ellas realizan. Sí. Esto nos llama a mejorar en todos los ámbitos, digamos, ¿no? La política pública, quien esté en el gobierno en un determinado momento tiene que tomarlo en cuenta. Claudio Pascual, antropóloga, encargada general del Partido Comunista, ex ministra de Estado, le agradecemos su gentileza a esta hora con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Tenga un buen día. Gracias. Buen día. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.